hombre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo se llamaba la película donde había 7 infantes karatecas? Eran las protagonistas. ¿7 infantes karatecas? No, no sé. ¿Karate Kid? No, ese era uno. Ya es la primera que se me ocurrió. Era uno con Mr. Miyagi y en esa le tendría, tendría que haber sido la pregunta, pero es más, hágalo con mímica. Me tendría que haber subido a la banqueta y hacer la pose. La grullita. Sí, o la típica que está muy buena para mientras limpian los vidrios. Fregar y pulir. Exactamente. Tenía. Che, ¿7 karatecas de los 90? Un poquito antes, capaz, que era. Y 7 infancias karatecas. Y cada traje de esos pequeños mini karatecas era de un color diferente. ¿Tenías? Los Power Rangers. Capaz que los Power fueron. Yo voy a tirar cosas, yo ya sé que estoy fuera de competencia. No, ya sé. Pero... Fuera del aire me dijeron, vos no la vas a saber, así que yo me senté y dije, voy a tirar cualquier cosa. Yo tampoco. Vale, Lucky Seven. Lucky Seven. No sé si se pronuncia. Los suertudos 7. Los 7 suertudos. Los suertudos 7, no tengo idea. ¿Te conoces? ¿Qué eran, dibujitos animados? No, era una película con 7 personitas. No me acuerdo bien la trama. Yo supongo se la pasarían haciendo karate. No me acuerdo la trama en que iba. Yo lo que sí me acuerdo es que prácticamente todos los fines de semana esa película. No, le íbamos al club de Mario Piromali a alquilarla. Esa película. Con la videocasetera, eso sí es de los 90, ¿no? Eso sí. He torturado a toda mi familia, pobrecitos, he hecho escándalos. Creo que de toda mi infancia, yo solo iba al videoclub y alquilaba un mismo cassette todas las veces, sí. Una vez me enojé mucho porque quisieron cambiármelo por la versión de Asterix y Obelix con Gerard Depardieu y yo me enojé mucho. Yo quería ver Matilda. Creo que me la sé de memoria a esta altura de la vida. ¿En serio? Muy niña, pero sí, era la única película que alquilaba. Sí. Mirá. Es que pasa eso. Tengo una amiguita que se llama Matilda por esa película. Hay generaciones de madres que han visto esa película, seguro. Sí, pero acá en este caso la hermanita le puso el nombre Matilda, así que bien. Familia arriesgada. Dejar que la otra hija elija el nombre. Le pudo haber puesto Postrecito. Sí, le pudo haber puesto cualquier cosa. Tal vez no le dejaba si decía Postrecito. Pero Matilda dijo, está bueno, Matilda. ¿Vos qué película, Paulita? ¿De los 90? No, ¿qué película alquilaba sistemáticamente? Yo tenías el cassette. Karate Kid también la mirábamos de memoria, me la sabía. Videocassette. Ay, Karate Kid. Teníamos algo con el karate, se ve que Ariel Polenta y yo, que teníamos la misma edad. Me acuerdo, no era que la iba a alquilar, pero me acuerdo que la primera peli que vi en una videocasetera, que mi papá era como muy innovador, no había todavía en el barrio videocaseteras, vimos E.T. Ah, también, muy buena. También E.T. E.T. from home. La está buscando Paulita desde otro planeta ahora. Perdimos a Bani. ¿Te acordaste de algo? No, solo que me da gracia y me da ternura que salgan ese tipo de recuerdos de él. Ese tipo de recuerdos. Como entre esto, cuando empezás a hablar en francés y la escena de Zapateo Americano del otro día. No, la del francés yo me la perdí. Eso también es de esa época. ¿Querés recordar el diálogo? Je suis journaliste. Je suis journaliste. Ay, sets and sets y cante. Me lo sabía de memoria, aprendía de memoria. ¿Pero esto es una película? No, eso es un manual de francés de la secundaria. Muy bien, dijiste soy una periodista, hasta ahí entendí. Yo estoy llorando, descompusimos a Vanina Polenta. Porque tenía el mismo libro, ¿entendés? Entre en qué lado que usaban el mismo libro que en el Gran Buenos Aires. Nos dimos cuenta un día hablando, yo creo que fue en pandemia cuando las aperturas tenían que ser muy largas porque hacíamos programa de 4 horas. Hablando. Llorando de verdad. Sí, porque cuando no, me no, pasó... sí, se rompió en serio. Hay algo a abrir este baúl de los recuerdos que las conmueven. Sí. Hablando en plena pandemia, en la entrevista aquella sí ya es muchísimo mejor si querés agarrarla. No sé, empezamos a hablar en francés, no sé por qué. Y salió el tema y yo me acordaba. La secuencia era en blanco y negro y era todo como animado. Uh-huh. Entonces ella andaba siempre con su portafolio y el trajecito de pollerita y chaquetita. Ahí va. La historia era que era una periodista que iba a entrevistar a un pianista. Ay, vos aprendiste a decir journalist, por eso. Claro, no, journalist claro. Lo dije en inglés. ¿Cómo es? No, pero journalist. Sí, es journalist. Lo mismo, es casi, es muy parecido. Tiene que ver con el jornal, debe ser, el diario. Claro, periodista, ¿no? sí. Claro, periodista. Así. No, me desmayo. ¿Y tienen esos libros de francés guardados en las casas de sus familias? No, yo pregunté, yo recuerdo que después de esa apertura viajé al fuiste tiempo. Fuiste a buscarlo. Y fui, y abrí el cajón donde suele haber ese tipo de cosas y no lo encontré. Creo que voló, que se hizo circular hacia otra familia, hacia otros lados, pero suele haber ese tipo otros de cosas. Otros niños que están en este momento diciendo, yo soy journalista. Sí. Por ahí nos influenció eso de chicas, andás a ver. Capaz, no sé. ¿Quién diría que en esa época ya sabíamos algo del oficio del periodismo? Capaz, yo igual recuerdo jugar con los Playmobil sola y armarme historias. Y que iban medio como para ese lado. Siempre como, nunca usaba auto. En ese momento cuando jugaba con el Playmobil era una motito, no era una bici, era una motito. Entonces siempre agarraba y me armaba la casa, todo el barrio. Me agarraba y andaba en motito. Nunca en el auto. Y cuando jugaba que hacía como tipo, trabajaba con gente de calle, con infancias, no sé qué. Y después terminé estudiando terapia ocupacional y trabajando en salud mental. Mira. ¡Ojo! Y también cuando me armaba las historias, nunca me armaba la familia. Mamá, papá e hijito. Era la que andaba en la motito y vivía sola. Mirá qué anticipación, Vanina. Mirá. Yo no jugaba, yo tenía ya más época de Barbies claro. Muy, muy pelo plástico, pero... ¿Y le pegabas a Ken? No, tenía algo re extraño, lo que voy a decir, ojalá ninguna psicóloga esté escuchando del otro lado. Mis Barbies tenían sus Kenes, yo tenía como dos parejitas, pero siempre yo jugaba que cuando se casaban... Y después del casamiento, la luna de miel, los Kenes iban con los Kenes y las Barbies con los Barbies. Entonces era muy loco porque toda la fachada de la heterosexualidad avanzaba hasta que se casaban, porque los cuando muñequitos se casaban. Cada uno hacía la suya. Se iba cada uno a su fiesta. Muy bien. La partucita de niña, pero era como bueno, hasta acá la fachada, después cada uno profunda libertad y meta tijereta de Barbie. Mira cuánto tiene para decir para nosotres, los muñequitos de la infancia. ¿Vos, Paulita? ¿Qué? ¿Con qué jugabas? ¡Qué miedo! Con Barbie no. Minutos pasan de las 9 de la mañana. de este 8 de mayo. Hay 17 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 83% de humedad, una máxima de 18 para el día de hoy. Vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Si no se dieron cuenta, nos vamos a meter en el Museo de los 90 y también tendremos una conversación con Adriana Carrasco, periodista, por lo sucedido hace dos días, este lesbicidio y estos crímenes de odio que continúan. Y mucha información más acá, les acompañaremos. Miranda hace enero. Lo que querés saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Ataque y crimen lesbodiante en Barrancas. Pamela Cobos es una de las mujeres que falleció tras el ataque lesbodiante en el hotel del barrio de Barracas en Buenos Aires, luego que un hombre identificado como Justo Fernando Barrientos, de 62 años, arrojó una bomba casera en la habitación donde habitaban dos parejas de lesbianas. Pamela había sido trasladada al Hospital del Quemado junto a Mercedes Figueroa, que continúa con continúa grave con el 90% del cuerpo con quemaduras. Además, Andrea Amarante con el 75% del cuerpo quemado y Sofía Castro Riglos con la mano y la cara con quemaduras. Se encuentra internada en el Hospital Pena. La causa judicial está asentada en el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional número 14 a cargo de Edmundo Rabione, quien investiga el hecho. Desde las organizaciones feministas advierten que el agresor asediaba a las víctimas. Más de 100 víctimas de violencia de género en los primeros meses del 2024. En cuatro meses, desde el 1 de enero al 30 de abril de este año, hubo 101 víctimas de violencia de género en Argentina. Entre las consecuencias, 106 hijos e hijas se quedaron sin madre. El 67% son menores de edad. La situación se agudiza porque además los agresores, en el 64% de los casos, son parejas o exparejas de las víctimas. Es decir, los hogares no siempre son espacios seguros y el núcleo familiar puede convertirse en un infierno. De hecho, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor. El 59% de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Los datos surgen del último informe realizado por el Observatorio de Femicidios, Adriana Maricel Zambrano, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el que se registró que entre enero y abril se produjeron 92 femicidios vinculados de mujeres y niñas, un transvesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Conferencia de prensa de sobrevivientes del taller clandestino Luis Viale. La Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale realizarán hoy miércoles una conferencia de prensa a las 15:30 en la puerta del ex taller textil de Luis Viale ante el atropello ilegal llevado adelante el sábado 4 por Daniel Fishberg, quien mandara a personal de limpieza a higienizar un espacio judicializado. Los sobrevivientes denuncian a través de un comunicado que se pretendió tirar elementos y deshacerse de documentación que son evidencia en una causa judicial en trámite y que a tiempo se ha podido rescatar. Si lo quieren limpio, que lo declaren sitio de memoria. Si lo quieren limpio, expropiación ya. El taller clandestino funcionaba en la calle Luis Viale 1269 de la ciudad de Buenos Aires. El 30 de marzo del 2006, un problema eléctrico producto de la negligencia desató un incendio en el edificio donde vivían y trabajaban en condiciones precarias 65 personas de nacionalidad boliviana, incluyendo 25 niñes. Eran forzados a permanecer en el lugar ya que les retenían los salarios, lo que les impedía alquilar viviendas fuera del establecimiento. En el incendio murieron Juana Vilca, de 25 años y embarazada, Wilfredo Quispe, de 15 años, Elías Carvajal, de 10 años, Rodrigo Carvajal, de 4, Luis Quispe, de 4 también, y Harry Rodríguez, de 3 años. Ni una jubilada menos. Hoy miércoles 8 de mayo, a las 12 horas, el colectivo Ni Una Menos realizará una acción feminista contra la ley Bases bajo la consigna Ni Una Jubilada Menos. Desde la convocatoria invitan a replicar esta acción en el barrio, en la plaza. Colgá un cartel en tu casa, que se escuche en todo el país, afirman las organizadoras. Y agregan, las feministas seguimos en la calle y decimos que no pasará la ley Bases, que es el fin de las moratorias que reconocen el trabajo de las amas de casa y su derecho a jubilarse. Y decimos también que esta ley es la venta total de nuestro país y no lo vamos a permitir. En la ciudad de Buenos Aires, la acción callejera será en el Congreso a las 12 del mediodía, que surge del debate en asamblea llevado a cabo el viernes 3 de mayo. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 8 de mayo. Hay 16 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad. Está mayormente nublado. Una máxima de 18 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Penélope, sí. Todo el mundo me llama Penélope. Trabajo en una tintorería para ganarme los dineros. Trabajando aquí me da para ir al cine de vez en cuando y para cigarrillos. Me gusta ir al cine y sentir que soy otra, que vivo otras vidas. Nada me da tanto miedo como vivir una sola vida. Penélope. Si es un puto con si llevas inyecciones labiales, tu boca sin coño. No sé si esto es la industria del trap o es la del porro. Estoy dispuesta a morir por esta mierda. Embargo el sedatiliza por esta mierda. Como no salir, salir. Que vais, que viste ser ya de mí por esta mierda. Fila tirándome besos, se te da mejor que sea real el milagro, romperte la copa y ser tú quien invite. Le gusta mi mierda, es muy vital, pero a ti que no te salpique. Tengo que mantener la clase, la elegancia, la puta compostura, la puta sonrisa rancia. Tengo que enloquecer, pa' que se me tome en serio, prenderme fuego y arder, pa' que se quiten de en medio. Tengo que serme fiel, morder, atacar como una leona, beberme en todo Barcelona. Me lo tomo a broma y me sale mejor vender mi alma pa' Marte, cavar mi tumba para tumbarte, follarte la mente con arte. No lo sé hacer sin amor, no lo sé hacer sin amor. Tienen corazón que no miente, pues por donde han venido se irán. Dicen que son el nuevo pan, que son los niños yunquis del parque de enfrente. Y ahí están sembrando billetes, corderitos bailando entre lobos. Abundan como la mala hierba, tienes bocas bañadas en oro. Doliendo son las flores que estoy quemando. Toda la bodega que se llena, que se llena. Doliendo son las flores que estoy quemando. Toda la bodega que se llena, que se llena. Charco. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible. Y modifique el horizonte de lo posible. El tiempo es deseo. La tribu. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. Telam.com.ar. Los trabajadores de Telam lanzamos el portal SomosTelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar. 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. Mandanos tu mensaje, comentario, crítica o pregunta. Soná en la tribu. Elogios recibimos también, ¿eh? 11 31 260 887. El WhatsApp de la tribu. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de la tribu en línea. FM La Tribu Noticias. Noticias online. fmlatribu.com/noticias.

Digo, el nivel de incorrección y de desvarío en el cual estamos viviendo, y seguido de estas declaraciones que, por supuesto, circularon en todas las redes sociales, circuló el recorte donde lo dice en vivo, dice un montón de otras atrocidades que, si pueden, no la escuchen, no hace falta, pero sí tener en cuenta, digo, que estos discursos se están, de alguna manera, legitimando en la sociedad, en los medios de comunicación, con este gobierno que legitima este nivel de violencia, que legitima este nivel de discriminación, y luego, seguido a eso, tenemos un acto de un nivel de violencia contra cuatro lesbianas que hacía muchísimo que no se veía, una de ellas falleció. Es terrible la situación que se vive y cómo nos deja a todas también muy en estado estupefacto. Sí, totalmente. Por eso le vamos a dar la bienvenida en la mañana de hoy a la periodista Adriana Carrasco. Ella es feminista, es lesbiana, es una de las precursoras del movimiento lésbico aquí en la Argentina. Buen día, Adri. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, gracias por atendernos. Estábamos aquí, ¿no?, reflexionando o tratando de reflexionar este hecho tan terrible que sucedió en Barracas. Sí, la verdad que es como volver a hace 50 años. Uh-huh. Eso es lo que siento respecto de esto. Sí, ¿no? ¿Cómo decirte? Vos vas al hotel a conversar y te sale un viejo de mi edad, ¿viste? O un poquito mayor, a decirte, y bueno, pero ¿qué hacían cuatro mujeres solas en una habitación? Y después te empieza a contar lo que a él le cuesta conseguir una buena mujer que no esté con él por la billetera. Entonces vos inferís qué es lo que pasó ahí. ¿Viste? Un montón de viejos solos pajeros que se la pasaron comentando sobre esas mujeres que pagaban entre cuatro una habitación porque evidentemente no podían vivir mejor, no tenían plata. Exacto. Para alquilar un departamento, etcétera. Uh-huh. Igual que ellos, ¿no? Uh-huh. Ellos también viven en una pieza en ese hotel, pero no tienen derecho a vivir. Uh-huh. Sí, sí. Sí, es muy... Si no van a coger con ellos, no tienen derecho a vivir. Sí. Y bueno, uno de ellos se animó y sacó pechito, hizo lo que hizo. Pero en realidad no es el único asesino. Sí. Por supuesto que los demás no pueden ser imputados, porque por dichos, por sus fantasías, por las cosas que conversan en la rueda de mate, no se los puede juzgar. Sí. Pero es como volver 50 años atrás, y no es raro, siendo que este gobierno nacional reivindica la dictadura militar y las... Exacto. Costumbres de aquellos años, ¿no? Toda esta gente son hombres mayores de 60 años, que muchos de ellos se criaron o fueron jóvenes, adolescentes durante la dictadura, y bueno, estaban calladitos. Tenían miedo, calladitos, porque las leyes nos protegen a nosotros, por la ESI, por muchas cosas, porque la sociedad se fue modificando mucho a partir de 1984. Sí. Pero bueno, sí. Volvemos a las películas de Porcelio Olmedo. Sí, terrible. Sí, estábamos hablando recién del nivel de impunidad que se siente, como si se hubiese... ¿El nivel de...? Impunidad para decir, opinar, hacer, como si se hubiese abierto un dique de contención, lo que estás diciendo de personas que seguramente pensaban esto, pero se sentían, o no sé cómo lo lees vos, pero nuestra sensación es que antes tal vez se sentía que había un dique que contenía las posibilidades de estos, y ahora está habilitada la violencia y el decir cualquier tipo de cosa. Y hacer. Claro, pero en realidad, si te fijas, es la violencia y el decir cualquier cosa que estaba habilitado antes de 1983. Claro. ¿Viste? Porque no es cualquier cosa. Lógico que estos quieren retroceder el reloj a 1750, ¿no? Uh-huh. pero está, es eso, si no podemos ver eso, digo, ¿a quiénes vas a encuestar? No es, digo que estamos viendo la cuestión de la libertad avanza como un fenómeno de jóvenes, de la juventud, o este tipo Márquez, o la entrevista que le hizo Tenenbaum. Mira, justamente esto fue un cachetazo de realidad al otro día de que entre nosotros discutíamos si se si era legítimo invitar a este tipo con especialistas y rebatirlo, no sé qué. Pero en realidad, este hecho en particular no tiene que ver directamente con eso. Ahí sería indirectamente. Directamente tiene que ver con volver a trazar el reloj a la época de la dictadura cívico-militar. Sí, sí, totalmente. Totalmente, porque esto que hablamos de estos discursos de odio que ahora, eso, o sea, aparecen esto en titulares en los grandes diarios, ¿no? Sí, porque mira, los viejos que viven ahí no miran las redes sociales. No tienen la más peregrina idea de las redes. Están en el mundo real, concreto, aquí. No es el discurso de la motosierra, ni lo que leyó, ni los jóvenes trolls, ni nada de eso. No, no. Es su viejo mundo habilitado. Tenemos una vicepresidenta que avala la dictadura militar en todos sus aspectos. Y bueno, es muy interesante, es muy interesante eso que decís, Adriana, porque es verdad, das luz sobre algo que no solamente se conjugan estas nuevas violencias de estas juventudes con estos niveles de fascismo y de liberalismo y de desconexión de su comunidad, sino también justo lo que estás diciendo, digo, personas que su cerebro político está seteado en esas épocas de la dictadura militar y que de golpe hay luz verde o se habilita que se reproduzcan, sobre todo que crezcan y se reproduzcan todos esos discursos. Claro, o sea, a ver, mi generación, yo soy de 1963, nací en ese año. Es una generación que tiene cerebro lavado por la dictadura, somos excepciones los que no. Sí. Y bueno, es como que orgánicamente vuelve todo eso. Claro. Perdón, estoy con gripe, COVID, alguna cosa. Sí, sí, sí, sí. Sí, me quedo. Así que bueno, eso. No, me quedo pensando también en esto que planteabas, Delio, y bueno, y Paulita también, el aval discursivo, ¿no? El discurso de odio, que ya lo venimos hablando desde hace un montón, y cómo va filtrando y da este doble mensaje también y peligrosidad, ¿no? Porque en estas generaciones formateadas, como planteas, Adri, y también en la posibilidad, digamos, de instalarse o de que aparezcan en generaciones nuevas, ¿no? Como este nivel de violencia abrupta avalada justamente por el Estado y por ciertos medios, y de qué manera ser estratégica para no darle ese lugar. Muchas veces se replican estos titulares o se mencionan, y eso parece que a veces tiene como un mayor alcance. Entonces, ¿de qué manera poder hacer para poner realmente un límite y no dar esa, sin intención, digamos, y sin ese objetivo, pero no dar ese lugar a esa réplica de este tipo de discursos? Sí, no sé, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer es mostrar que nuestros movimientos de liberación están más vivos que nunca, ¿no? Sí. Movimientos de liberación de lesbianas, gays, travestis, trans, etcétera. Estamos, sí, como siempre, que no vamos a retroceder. Y por otro lado, dejar de a ver, el buenismo nos va a matar. El buenismo es una desgracia que nos viene matando desde hace décadas, digamos, o siglos quizás. Porque nos hace caer en montones de trampas. Entonces, ellos nos hacen la vida imposible a nosotros. Piden que nos maten, que nos hagan cualquier cosa. Y nosotros tenemos que ser buenitos y democráticos e invitar gente así a nuestros espacios de medios para entrevistarlos y ponerle a una persona académica, especialista, activista, que los rebata, ¿no? Ahora, si vos ves el testimonio de la primera testigo que sale la mañana de este crimen horrendo, es una señora, una mujer, que no sabe decir la palabra lesbiana, y hace gesto con la mano, ¿viste? Tipo, vuelta y vuelta, eso. Eran eso con la mano. Y explica que, que, bueno, los hombres se ponen así cuando una mujer los deja. Entonces, todos los odiantes entendieron esa frase como que una de estas víctimas tuvo una relación con uno de, con este tipo que las atacó. No existió esa relación. Lo que la mujer, con sus palabras, intentó decir es que estos hombres se ponen así cuando las mujeres viven para ellas, no le dan bola y no quieren coger con ellos. Eso es lo que pasó ahí. Un montón de hombres solos, pajeros, que no, que no entendían cómo cuatro mujeres vivían solas en una pieza y no les daban bolilla a ellos, ni por plata. ¿Ok? Entonces, con ese nivel de precariedad de una población que nosotros no queremos ver, porque estamos demasiado academizados, correctes, buenistas, bueno, esta gente lo va a pasar por encima. ¿Por qué? Porque tienen un discurso simple, concreto, van a los hechos y bueno, deben estar festejando esto que ocurrió. Porque deben pensar, está funcionando. ¿No? Y nosotros pensando si vamos a invitar a este Márquez o cualquiera de estos otros, de estas otras, estos otros nazis de mierda, a nuestros espacios para rebatir, para que expongan su pensamiento y nosotros lo rebatamos con palabras académicas. Cuando la población no sabe ni decir lesbiana. Exacto. ¿No? Y en ese sentido, Adri, y vinculándolo con esto que decías de la vuelta de esto de los 70 y toda esa dialéctica, ¿sentís que hay algo que desde las disidencias, desde estos movimientos, podemos ir a buscar a los 70 como herramienta también? Pienso, no sé, en las lesbianas que se juntaban en el sótano de San Telmo, pienso en las primeras federaciones homosexuales. No. Vamos a desmitificar ese tema del sótano. Ok. Porque ese tema del sótano está mal contado. No es que las lesbianas se fueron a organizar ahí. Iban a divertirse, a joder, a buscar a alguien con quien coger, a estar, ¿viste? Y en realidad era un lugar de reunión, subterráneo del PST, del Partido Socialista de los Trabajadores, con el objetivo de captar mujeres para el partido. Y de paso, bueno, sí, algunas que no tenían vivienda iban y se quedaban ahí, pero no fue un proto lugar de organización de las lesbianas, ni remotamente. Sí fue un lugar donde se resistía porque iban a divertirse y donde se militaba política. Pero no es eso. No es eso que se infiere. Y la especialista española que llamaron a contar eso, que no, de lo que no tiene ni pálida idea, etcétera. Bueno, lo digo porque fui la compañera de Marta Ferro, que fue la que organizó ese lugar. Claro, sí. A los 70, ¿qué podemos...? Mira, son tantas cosas, ¿qué te puedo decir? Por empezar, la autocrítica de los 70 por el buenismo. ¿Ok? Bien, sí. Escuchar al pueblo, a las masas. Esta mujer entendió perfectamente lo que ocurrió ahí y lo explicó en sus palabras muy básicas. Bueno, ahí está, digamos, los 70. Y mirá, ver bien los mecanismos de opresión, que son estructurales, ¿viste? Adri, salí un poquito de la posmodernidad. Sí. Adri, estás, o sea, como que, nada, digo, de este caso, ¿conociste algo más de las chicas? Porque yo estoy pensando en que si va a un juzgado, si va a haber un juicio, eso como, que esté caratulado como un crimen de odio, como lo que fue, ¿no? Porque también estamos en un contexto muy difícil y siempre nos costó mucho que se caratule y que se juzgue lo que es, ¿no? Mira, primero hay que ver qué pasa, porque bueno, una de estas mujeres, si digo mujeres y no lesbianas, porque todavía no les preguntamos a ellas, claro, si son lesbianas. Claro, claro. ¿Viste? O sea, el asesino y los y todos estos pajeros piensan que ellas son lesbianas. Uh-huh. Eso tenemos que confirmarlo. Uh-huh. Después, una falleció en el hospital de Quemado, otras dos están gravísimas también allí, difícilmente sobreviven, y hay una cuarta que en principio está fuera de peligro con el rostro y las manos quemadas. Mm. Bueno, hay que ver qué pasa con esta mujer. Mm. ¿Qué es lo que va a querer decir? ¿Viste? Porque debe estar terriblemente traumatizada. Y claro, sí. Más si estaba en un hábitat, en un lugar donde todo el mundo justifica, salvo esta mujer que te digo, que dijo, bueno, los hombres no se bancan cuando las mujeres los dejan en sentido general, ¿no? Mm. No quieren tener relación con ellos. Salvo esta mujer, no sé el resto, ¿viste? Estaban en un hábitat donde ellas eran, se las consideraba ajenas y degeneradas. Hay que ver qué es lo que ellas, cómo funcionan ellas en función de eso, ¿no? Claro. Y bueno, respecto de la calificación del hecho, sí, ya de movida, no sé, ahí vi que era homicidio, lo calificaron homicidio, pero homicidio solo no es nada. Homicidio con alevosía, con premeditación y alevosía. Claro, porque no vas a armar una grabado bomba. No, esto seguro. Digo, que tuvo premeditación. Totalmente. Porque si vos vas a armar una molotov, seguramente el defensor va a decir que no fue una molotov, que fue que les roció, por así, en estado de emoción violenta, las roció, le tiró. Pero si hubiera hecho eso, tendría las manos quemadas el tipo. Claro. O algo. Sí. ¿No? Y hubiera dañado. No, claro. No, una molotov la arrojás y ya está. Ya te cubrís. Ahora, premeditación alevosía, agravadísimo, seguro. Y la agravante del odio por la identidad sexual, eso... seguramente, claro, sí, que sí. Espero que no haya que pelearlo. Uh-huh. ¿Qué decir? ¿Viste? Pienso tener también que, si... Viste, sí. Tener que pedirle otra vez al Poder Judicial, la verdad, sí, ¿no? Me revuelve el estómago, sí, total, pero bueno. Y más en este hay contexto. Hay fiscales como la gente. Sí, sí, sí. Pienso también... Y hay algún juez como la gente. ojalá. No, y bueno, sí, el juez de Sacallán, ahora no, sí. Me quisiera acordar el nombre del pelado. Sí. Ay, sí, te acordás esa cara. Claro, ese que se iba con montones de libros, los anteojos raros, sí. y que falló, pero falló travesticidio muy bien. Mira, por ahí, viste lo que es, que cuando te querés acordar de un nombre no te sale, pero yo lo tengo muy presente, ese juez, y me parece... un tipo correctísimo. Cómo fallaron los jueces en el caso de Hill y la Cámara. Sí, también. Casación lo mismo. Aunque la fiscal de ese caso era un mamarracho. Mejor que fuera un mamarracho. Pero bueno, viste, la verdad que el Poder Judicial, viste, me gustaría que no hubiera causa judicial. Sí. Y que no hubiera pasado nada de esto, ¿viste? Uh-huh, el problema es qué pasa ahora, ¿viste? Con todos estos hombres formateados en la dictadura militar y que pierdan y que tengan plafón para perder los frenos inhibitorios. Eso me preocupa. No haya crímenes imitativos y ese tipo de cosas. Ay, sí. Sí, y pensaba también en lo que hay detrás, que seguramente queda apagado, la responsabilidad también de estos dueños de hotel, ¿no? Como las condiciones, no era cualquier... Es una dueña, es una mujer. Hmm. Una dueña que les da comprobantes truchos, pero yo honestamente no me quiero meter en el tema del hotel porque prefiero a esas personas viviendo en un hotel y no en la calle. Sí, sí, sí, sí, totalmente. ¿No? Si cierran ese hotel, ¿a dónde van? ¿Viste? O sea, no lo digo por estos viejos de mierda, pero sí la señora esta, por ejemplo. ¿Viste? Por eso no me quiero meter con ese tema. Hoy hay una convocatoria que dice que el miedo lo tengan ellos, ningún LGBTIQ más asesinade, hoy miércoles 8 de mayo a las 19 horas en Olavarría, esquina Isabel la Católica, ahí en el barrio de Barracas va a haber una concentración en memoria de Pamela y por las pibas atacadas en el conventillo. Adri, no sé, te queremos agradecer mucho esta conversación con la tribu y bueno, y seguiremos viendo a ver qué sucede, ¿no? Y ojalá que eso, que no sé... Que puedan recuperarse las chicas que tienen casi todo el cuerpo que sí, ¿no? Esperemos que sí y esperemos, viste, que alguien vaya y hable con estos hombres y les hagan entender que eso es una aberración y que el tipo que las mató no es un héroe, no es un asesino que mató a Pamela y bueno, dejó gravemente heridas a las otras chicas. Porque para ellos es un héroe. Sí, terrible. Adri, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, chicas. Y que te mejores de la gripe. Ay, sí, viste, si no estaría ya en la esquina de Olavarría y Isabel la Católica. Sí, mejor vayan a Montes de Oca. ¿Qué es? ¿Dónde está el hotel? Están a una cuadra de Montes de Oca. En Olavarría, Isabel la Católica, no les va a ver nadie. Uh-huh. Bueno. Si se van a Montes de Oca y a Olavarría, bueno, puede que Bullrich les aplique, y Wolf les apliquen el protocolo. Pero ahí les van a ver. Ahí está. Perdón, viste, la vieja salió con... Ahí está, con las acciones directas que hay que empezar a hacer. Viste, que te vean, llamá a los medios, querés que te vean, andá a Montes de Oca. Ahí va. Tenés la comisaría a dos cuadras. Bien, bien, bien. Ya nos hizo el mapa de la concentración de hoy. Te mandamos un abrazo enorme, Adri. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hoy no puedo ir. Qué lástima. Chau. Besos. Pasaba Adriana Carrasco, ella es periodista, escribe en Página 12, en El Soy, y eso, es una activista lesbiana, y bueno, y analizábamos con ella este crimen horroroso que sucedió. Yeah.

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La falla. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla. Encendida. Sacate las hojuecas que no te van a servir para nada. En la tribu Charco de Arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio de los 90, lo anunciábamos al principio de los programas, y le vamos a dar la bienvenida a Flor y Julieta. Nombre y colegio. Flor y Julieta tienen una propuesta increíble que es armar un museo de los 90. Así es, el museo de los 90. ¿Ahí? Sí. Al microfonito. Bien. Sí, se está armando. Es como en gerundio el museo de los 90, se va armando, no es que lo vamos a terminar de armar, es medio infinito. ¿Cómo les surgió la idea de recuperar o volver a los 90? El disparador fue que nosotras trabajábamos el año pasado en un programa con jóvenes, jóvenes varios muy politizados y otros no tanto, jóvenes de centros de estudiantes, y en un encuentro que estábamos hablando sobre trenes y privatización junto a Patricia Larrambevere, que la nombramos de paso, que ha participado de uno de los encuentros del Museo de los 90, surgió la palabra menemismo y se hizo un silencio. Y ahí hubo que repreguntar, ¿saben qué es el fantasma? ¿Qué es el menemismo? No, ¿qué es esa palabra siquiera, viste? Ni como fantasma está. No, nada. Bueno, Menem fue un presidente, se le dice menemismo al periodo, ¿qué sucedieron estas cosas? Privatización de los trenes entre ellas. Bueno, y ahí empezó a aparecer en el equipo de este programa que laburábamos esta pregunta, ¿no? De qué se cuenta de ese momento, ¿no? Como en general se cuenta esta dictadura, después de vuelta 2001, Néstor, aparece por ahí los pibes más militantes, pero nada, bueno, ese agujero, Juli siempre dice el agujero ACME de la historia. Y que hoy resuena tanto, claro. Porque además lo que pasó fue que era en simultáneo, o sea, mientras Milei empezaba a crecer, todavía pensábamos que era una locura, sí, que ganara. Sí. Pero mientras eso crecía, veíamos que pibes que y pibas de centros de estudiantes o que estaban esto por votar, no tenían ni idea de lo que era el menemismo o había desconocimiento, le decíamos agujero ACME porque era, no es que no solo aparecía Menem, sino que no aparecía nada de los 90. Tampoco aparecía, no sé, hijos, los scratches, modos, uh-huh, de organizarse. O sea, no había nada, era un gran agujero, nada, a llenar, así que lo vamos a llenar. Y ni siquiera las cosas, abro muchas comillas, pero buenas de los 90, esa fantasía que muchos, no sé, yo me imaginaba que muchos niños debían haber fantaseado, como, ay, antes se iban a Disney, el 1-1. No, es posta, es como que incluso esto, por ejemplo, los centros estudiantes repolitizados, había como un corte entre, no sé, estos, las consignas, ¿no? Somos herederos de los 30.000, corte A, claro. Néstor bajando los cuadros, ¿no? Como si en el medio. Uh-huh. O, qué sé yo, sí, la revuelta del 2001, como cierta romantización del 2001, claro. Pero como si fuera una foto, una ráfaga, sí, chiquita, ¿no? Yo doy clases en el secundario, y antes de la marcha universitaria estuvimos hablando un poco de cómo se organizan los centros de estudiantes, y llegué a un archivo que hablaba de que en los 90 los pibes de los centros de estudiantes salieron a la calle por Omar Carrasco. ¿Se acuerdan el soldado? Sí, que sí, sí. Bueno, salieron a la calle por María Soledad Morales, una de las primeras de esto, uh-huh, de que empezamos. Ahora hablamos de femicidios, pero en ese momento las marchas del silencio empezaron ahí, y los pibes del secundario tomaron eso de las marchas del silencio. Salieron por Bulacio, okay. Bulacio, el recital de Los Redondos, esto, la violencia, la represión policial. Entonces digo, ahí, en los 90, había una cosa de los derechos humanos y el movimiento estudiantil bastante, pero también esto, como que las cosas... Un poco nosotras siempre decimos esto de que es como un museo medio de preguntas, sí. Pedimos disculpas porque tiene más preguntas que certezas para compartir. Y un poco la pregunta era de medio de eso, o sea, como un poco cómo podemos contar los 90, qué nos pasó, y también qué pasó que no lo contamos, o sea, como que sentimos que ahí hubo como un cortocircuito en la transmisión, ¿no? Como que, uh-huh, hubo algo que, no sé, la escuela quizás no lo transmitió, la ficción no lo transmitió, o sea, hubo, claro, algo que de alguna manera, no sé, como sociedad, uh-huh, algo nos pasó y no lo contamos. Entonces ahora medio que la convocatoria es a ir a revisar en nuestros cajones, como la sensación de que tenemos las piezas todavía muy frescas de esa historia, y que la tenemos nosotras y que somos quienes vivieron esa historia, entonces que esos, uh-huh, objetos o esas cosas que tenemos a mano pueden ayudar a contarla. Sí, intentando que sea un lugar de la pregunta y no tanto desde la nostalgia, porque a veces con los 90 aparece lo vintage de la ropa o lo retro, el cosito de Disney, que también, bueno, Disney habla un montón, ¿no?, de lo que fueron los 90 y la contracción. Zapado de piel. Claro, bueno, cuando aparecen las listas, la Ferrari roja, el champán, todo, pero bueno, todo lo otro que estaba sucediendo en los 90 y cómo contarlo a través de objetos y relatos de los propios protagonistas, que somos todos nosotros. Pauli, cuando mencionabas esas situaciones, me hiciste acordar a un programa de tele que había en los 90, que lo pasaban a las 11, 12 de la noche, que era Sin Condena, y que fue uno de esos primeros programas donde empezaron a aparecer este tipo de casos, que ahí la ficción, entre comillas, porque eran todas situaciones reales, lo mostraban en la tele, y el horario también que lo pasaban, ¿no? Porque era a las 11 de la noche una vez por semana. El primer programa de Sin Condena fue el de Walter Bulacio, uh-huh, y hacían el de María Soledad también estuvo, hacían como el detalle en placa en negro, contaban en dos renglones, como que contextualizaba, venía la ficción. Y me llevaste a de qué manera yo, a través de ese tipo de programas, me interioricé por un, ¿no?, montón de historias. Hermoso. Uh-huh. Salió uno de los encuentros del museo, salió la pregunta como qué lugar ocupa la ficción en la política y la metáfora, ¿no? Ahí en el cómo hacer historia. Está buenísimo. Hay que buscar, uh-huh, esos archivos. ¿Qué iniciativas tuvieron? ¿Tuvieron encuentros? ¿Cómo está funcionando esto del Museo de los 90? Es un museo desfinanciado, entonces lo hacemos, vale aclarar, lo hacemos en la medida que podemos. Somos, no me digas, sí, que en este momento no hay subsidio. Que alguien lo privatice. Estamos pidiendo a gritos. Estamos pidiendo la privatización ya. Somos tres cuerpos con muchos cuerpos que nos abrazan, pero estamos más o menos haciendo un encuentro por mes. El primero fue un encuentro en un espacio que se llama Las Deudas, en Boedo, que hicimos un encuentro que la gente llevó objetos y, bueno, cada uno fue contando qué significaba ese objeto para esa persona, uh-huh, y fuimos encontrando vínculos entre estos objetos. Y después hicimos este encuentro con Patricio que les comentábamos, que fuimos al Tren de la Costa. ¡Ay, mirá! Eso surgió porque una amiga de Juli tenía guardado, ¿se acuerdan?, la revista Genios. Sí. Bueno, sí, que proponía, cuando eras chiquito, la revista, tener una cápsula del tiempo para cuando fueras grande y que guardaras cosas que quisieras recordar en algún momento. Y cuando abrió esa cápsula del tiempo tenía entradas del Parque de la Costa. Y había muchas cosas del Parque de la Costa, como si ocupara un lugar ahí. Claro, como el Disney. Es que el Parque de la Costa, en mi recuerdo de ser muy niña, había llegado un poco como eso. O sea, se construyó un parque de diversiones que, para mi generación, que Little Park no había existido y era como, no hablemos de lo que ocurrió ahí. Y tenían un tren. O sea, se mandaron a construir un tren propio. Era una maravilla. Por eso se nos linkeaba un poco, porque queríamos hablar de, perdón, de las privatizaciones y los trenes. Y aparecía como, ¿no? Como, ¿por qué todos los trenes estaban cerrados, ¿no?, en simultáneo a que se inauguraba este tren, que lo fue Lady Di y todo a la... Y el rey de España. Y bueno, ¿real? Sí, sí. ¿Real? Hay una placa de Lady Di. En la estación San Isidro. Me desmayo. La tenía Lady Di abajo, en Esquel, creo, que fue a hacer un test. Quizás fue el mismo viaje, pero... Claro. Pues ahí tuvo una gira, mira. Y... los 90. Sí. Bueno, y ahí hablamos, bueno, esto de la privatización de los trenes, de la shoppingización también, ¿no? Ahí está ahí como todo. Ahí aparecen los shoppings. La estación está abandonada, el shopping. Fuimos entonces... al shopping abandonado, o sea, nos sacamos unas fotos en las ruinas del menemismo mismo. Y terminamos tomando champán frente al río, porque siempre hay un poco de humor en el Museo de los 90. Total. Y luego nos invitó Ana Longoni al Parque de la Memoria en una muestra que había curado ella con su equipo sobre el 2001, el futuro detrás. Y hicimos una activación, una de las jornadas. Y esa se llamó Formas de lo Colectivo. Y en ese caso fue más una especie de conversatorio a través de los objetos, en ronda y todo, no una conferencia, pero sí que invitamos a conversar a Moni Santino, a unos representantes de Cimeca y las chicas de La Grieta, que son un colectivo de artístico de La Plata. Pienso en lo interesante también de ir viendo esto, como cómo va mutando, transformando y mercantilizando, ¿no?, ciertos espacios de la ciudad. Nombrabas el Parque de la Costa y yo me fui a mi generación, que es el Parque de la Ciudad. Total. También de los 90. De los 90, y en el mismo momento en que estaba Little Park, pero que era como el tren de la costa, el Parque de la Costa, el Parque de la Ciudad. Y cómo eso también, ¿no?, semejante terreno, y ahora en plena discusión, cómo se va mercantilizando. Y son cosas que esta me parece como una herramienta muy estratégica para pensar también los lugares donde habitamos y cómo ese progreso y esa cosa va destruyendo, ¿no? Total, o qué lógicas van rigiendo para hacer esa planificación y distribución, ¿no? Como ese día salió una frase re linda que, decirlo así como, el único tren que inauguró el menemismo fue este shopping. Como que nadie quiso inaugurar un tren en realidad, pero era la única manera que tenían de eso, de shoppingizar toda esa zona. Entonces, bueno, listo, un tren con una tarifa especial, ¿no? Como para los fines de semana. Sí, como que ciertas, cuando pensamos en la shoppingización pensábamos eso, está, se inauguran los primeros shoppings, pero ciertas lógicas de mercado que empiezan a regir por sobre otros modos de vincularnos o de vivir la ciudad. Uh-huh. Y que ahora parece que están surgiendo de nuevo. Sí. Quizás nunca se fueron del todo, también hay que digo, para no volver a armar un agujero ACME de que ahora de golpe vuelven a aparecer. No. Quizás estaban ahí subterráneas, pero sí es impresionante el match de cómo a veces algunas cosas que se están diciendo ahora vemos en el archivo y aparece como muy, muy calcado. Nosotros acá en Charco trajimos una propuesta para este Museo de los 90. Tenemos un juego de mesa hecho en los 90 por el diario Página 12, que es armar tu propio diario, ¿no? Y tiene todas noticias de esa época y vos, si vas contestando bien, vas avanzando y te vas ganando la página hasta llegar a tus 12 páginas. Entonces les voy a pedir que alguna de las dos tire el dado, a ver. Dale. Las tapas que hay, yo voy a relatar un poquito el tablero, Juli, si querés tirar el dadito. Son muchas tapas distintas de los 90 del Página 12. Un gran momento del Página 12. Estamos en un momento más complicado, hay muchas trabajadoras reclamando salarios justos. Pero unas tapas y unas bajadas preciosas. Síganme, no vamos a estallar. No, estoy viendo a ver qué tiene ahí que está, estar. Viendo. No, Norma Plasti buscando. ¿Cómo no está? Tiene que estar en alguna de las tapas. La insaciable es muy buena. La insaciable es la Gilla Murano. Acá tengo la de estamos mal, pero vamos bien. Directo al corazón. Che, bueno, me salió el 1. O sea, avanzamos muy rápido en esta historia. Bueno, la página 1. Te tocó una noticia del martes 26 de diciembre de 1989. Pero bueno, ya entrábamos ahí en los 90. Te hago un paréntesis. ¿Qué? Tiene un recorte re caprichoso, o sea, está ¿es la de 90, década... 90? No, es desde el 89 al 2001 nuestro museo. Ah, perfecto, entonces entra bien. El título de la noticia es Funcionario pero inquieto. Aunque funcionario, Lito Nevia sigue tocando y componiendo. Acaba de regresar de México y prepara un disco. Auspiciada por la Cancillería, la gira fue apenas un anticipo de la actividad que le espera para el año próximo. Serán casi 4 meses fuera de la Argentina, aunque antes de partir dejará listo un nuevo disco solista que llamará Nostalgias del Harlem Español y La Luna Centinela. ¿Qué cargo? Acaba la pregunta. ¿Qué cargo ocupaba entonces en la Municipalidad de Buenos Aires este funcionario itinerante? Municipalidad, todavía no teníamos capital federal. Jugamos en equipo, ¿no? Sí. Secretario de Cultura. Dale. Secretario de Cultura. Respuesta final. Bueno, director del Centro de Divulgación Musical. Mirá. Oh. Bueno, pero teníamos un centro de divulgación musical. Mira, teníamos un cosas centro que te enterás de divulgación con este juego musical en el 89. Perdimos. Otro, ¿quién quiere tirar? A ver, te puse la fichita azul. A mí me gusta que uno de los participantes sea un caracol, porque vamos lento. Me tocó... Vamos lento, pero con la casita a cuestas. Sí. Porque no vaya a ser que nos desalojen. Que el museo a cuestas. ¿Qué número? 3. La tapa que me toca es el Harakiri de los Vargas Llosa. Estamos hablando de un Perú también muy neoliberalizado en esas épocas. Jueves 12 de noviembre de 1987. Estamos un poquito antes. Se nos fue para atrás. Humor. A ver, humor. ¿Revista Humor? No, el rubro, la sección Humor. Dice Charlie que no se va a bajar más los pantalones en público. ¿Por lo de Mendoza? Pregunta. No, por lo del Bambino. Pregunta. ¿Qué selección de fútbol de un importante país latinoamericano le ofreció a Bambino Veira la dirección técnica del equipo en las eliminatorias previas para el Mundial 90? Oferta que debió rechazar por no poder salir de la Argentina hasta tanto fuera aclarada su situación judicial. No hay opciones. Hay opciones. Perú, Brasil o Colombia. Yo estoy con Perú. Has ganado. ¡Vamos! ¿Se acuerdan, no? Bambino Veira, el abuso sexual infantil. Y cosas que continúan, en el fútbol. Sí, personajes muy noventeros. Muy noventeros. Y pienso también para volver otra vez al museo, y esto de que se va armando también, no de una forma como unidireccional, sino a medida de lo que va sucediendo y surgiendo, la importancia como para poder hacer como ese hilo conductor y ese análisis, ¿no? De aquello y cómo vuelve, parece que es un ciclo, desde un lugar ameno. No que te baje en línea, sino de poder ir realmente pensando desde un lugar crítico, una mirada crítica, y la importancia que este tipo de herramientas y estrategias tienen para tratar de hacer el corte y poder mirar un poquitito más allá. Total. No, y funciona parecido a este juego, si no hay un tablero. Es esa cosa como de la que tiene la memoria medio contagiosa. Vos decís algo de Bambino Veira, a mí me hace acordar a, no sé, a lo que estaba pasando en ese momento, y como se va como contagiando entre... Decíamos eso, como que es un museo medio de conversación. Es ir charlando y eso, y ver qué cosas aparecen. Uh-huh. Nadie va y cuenta la historia de los 90 de ninguna manera. Y aparte está bueno porque venimos haciendo como encuentros bastante intergeneracionales, si querés, de alguna manera, ¿no? Con cierto recorte, pero... No sé, inclusive nosotras, desde cómo cada una lo vivió, desde la infancia, desde la adolescencia, de adulta joven, etcétera, como las experiencias que tuvo cada una, de lo que le tocó, la parte que le tocó de los 90, los objetos que le hacen acordar y esos vínculos que se van armando que... Total, no, y pensaba recién esto como de... Quizás como nos pasaba esto, laburando con jóvenes, como... como no dar las palabras como por cerradas y saber que significan una única cosa. Entonces, uh-huh. que aparezca todo el tiempo esa pregunta, pero ¿Bambino era quién era? ¿Pero sí. por qué tal cosa? Como que las palabras que creemos que dicen una cosa, quizás ahora están... o nada, sacudirlas un poco y ver qué quieren decir, no sé, ponerlas en cuestión. Nos pasó en el primer encuentro eso, como dimos por hecho lo de los scratches, obvio, todos sabemos. Los scratches de hijos. Y no los conocían. Y había gente ahí que estaba, pero ¿cómo hacían? ¿Pero cómo estaban? Entonces había gente de hijos que, nada, contándole cómo habían inventado el scratch. Uh-huh. Como algo que dábamos por obvio, por completo, como parte de nuestra historia. Uh-huh. Me parece que quizás pasa eso, ¿no? Como esto intergeneracional de las preguntas. Uh-huh. Y tal vez preguntarnos también por qué dimos por obvias ciertas cosas y me imagino que en esta reconstrucción colectiva y digo que cada quien en su casa pueda tener un pedacito de este museo, debe ser también un poco a ahondar en esta idea de que la historia alguien la tiene que narrar, de alguna parte la tenemos que empezar a hilvanar y qué ocurre cuando o lo dejamos abierto al vacío, digo, esto de dar por sentado. ¿Por qué lo dimos por sentado? Entonces viene alguien y se agarra esas palabras y las rellena como quiere también. Exactamente. Y que también pensaba esto como, bueno, pensar que esa historia también son un montón de historias, ¿no? La historia, igual que la memoria, esto es contradictoria, es fragmentada. Entonces eso, con tu fragmento y el mío y el de ella, se va armando algo y en el medio quedan huecos y veremos cómo se van construyendo, como esa cosa de construcción de sentido medio colectiva. Por eso sentíamos esto, que tenía que ser un museo medio colectivo, no solo porque por lo copado en lo colectivo, sino porque no hay otra manera de hacerlo de alguna manera. Y porque ahora que lo estamos pensando, me imagino cosas como que los 90, digo, más allá de este juego, por ejemplo, del Página, y los factos, digo, las cuestiones que sí pasaron, hay una carga emocional interna que una siente que en ciertos contextos dice, ah, no, esto es re de los 90, y estamos todas entendiendo más o menos a qué nos queremos referir, que es una fibra muy sensible de haberla vivido y de entender como esa relación propia e íntima, que eso sí, hay que charlarlo y abrirlo más porque no es igual para todas, pero de qué nos pasó, digo, esta tentativa de decirlo de Disney. Todas decimos, sí, claro, los 90 y Disney, pero a todas nos fue distinto. A mí era, yo veía las bolitas de nieve, ay, cómo la envidiaba mi amiga Lucía, que la llevaban todos los veranos a Disney y tenía muchas de las bolitas de esas de nieve adentro. Para mí Disney nunca existió, pero Disney en los 90 sí existe como concepto. Entonces tenías, digo, el Parque de la Costa, si no podías, claro, ir a Disney. Claro. Existía como horizonte. No, de llegar a... Claro, pero a todas se nos significan cosas distintas y económicamente nuestras familias estaban en momentos muy distintos y en un contexto de unos escalones muy complejos. Entonces también los vínculos que teníamos con esas materialidades de los 90 eran muy distintos. Y hay una fibra muy compleja y muy íntima y de conexión con eso. No sé, a mí me surgía de ver a unos niños, digo niños porque eran personas de menos de 20 años, diciendo no, porque que vuelva el menemismo. Sí. Decías como, claro, ¿qué fibra te está tocando para decir eso? Bueno, es que se armó una imagen de promesa de felicidad y de acceso muy sólida, digamos. Sí. Llegaras o no llegaras a Disney, eso es re fuerte lo que pasa con los objetos que la gente va trayendo, porque hay un montón de objetitos y gilada, que como una idea de consumo muy accesible. Quizás no podés ir a Disney, pero te podés comprar estos stickers que tienen no sé qué. Felpa. Felpa y todo lleno de Mickey. No fuiste a Disney, pero tenés un Mickey en todo por $2. Entonces la idea como de consumamos gilada todo el tiempo. Y está represente entre las cosas que trae la gente al museo. Entonces es como, bueno, cómo esa giladita sí puede ayudar a contar, no sé, esto, las importaciones, los todo por $2, la lógica del consumo por consumo en sí mismo, digamos. La destrucción de la industria nacional. Estoy pensando en tapas de discos. Sí. En los CDs. Vos debes tener el museo en tu casa. Más o menos. Pero estaba pensando en eso también, ¿no? Como adolescencia en los 90, y se me venían a la cabeza los discos y la música que se escuchaba en ese momento y las tapas. Bon Jovi estaba muy presente en las casas. No, me quedé pensando esto de... Nosotros tratamos todo el tiempo de pensar esto de, bueno, no es nostalgia, es algo, una preocupación y algo en presente, sí, ¿no? Sí, es algo, sí. Pero que igual tiene esta... Vos decías, decías recién lo afectivo o esto, ¿recordás los discos y te brillaron los ojos? O sea, efectivamente hay algo del recuerdo y el afecto con esos uh-huh. objetos. Quizás la cosa es ver cómo eso sirve para contar algo compartido y colectivo. O sea, como que es una uh-huh. cosa personal, es un objeto personal lleno de afecto personal desde ya y lo que te pasó y quién te regaló ese disco y cómo está teñido de tu biografía, pero que se comparte con la biografía de tantas otras personas y va armando como algo más, esto, de una historia más compartida. Me parece que quizás ahí está la cosa con lo nostálgico o no. Sí. Me encanta que se abren muchos capítulos, porque dijiste recién lo de promesa de la felicidad, que me encanta ese concepto, y escuchaba a alguien, que no recuerdo a quién, o leía hace poco, decir que un poco la promesa de la postdictadura era la clase media. Como la promesa política que se hizo desde el Estado, los gobiernos y un poco esa sensación de lo que se pujaba como lucha, era establecer esta clase media y que como horizonte político no es un horizonte político consolidar una clase media. Y un poco esta promesa de felicidad era eso, como una promesa muy basada en lo material, en lo económico, en la posibilidad de encontrar ahí la paz y la tranquilidad, sobre todo, que no vuelvas a tener que preocuparte. Total. No tener que volver a pensar. Digo, para mí el recuerdo de los 90 es la época que no se pensaba. Y, uh-huh. y un poco es esto, pero... Se ahorraba. No, sí, la yo recuerdo... Estabilidad. Sí, yo recuerdo esto en los 90, esto de la farandulización de la política, uh-huh, ¿no? Total. Que en ese momento era muy fuerte ver a los políticos en la tele con los artistas o los artistas o esto de la Ferrari. A la cama con Moria. Eso. Y que ahora se profundizó del todo, ¿no? Porque tenemos un presidente que salió de la tele, ¿no? Hay un montón de archivos de Menem como que le hacen preguntas económicas y dicen... No los voy a aburrir con números, pasémosla bien. Y es muy como, después les cuento si quieren, pero son números, se van a aburrir. Como algo, queda muy evidente, los 90 es pasémosla bien. Sí, por eso en este museo también queremos pasarla bien, obviamente. Vamos en la misma sintonía. Champán, en la misma sintonía. Pizza y champán. ¿Están apuradas? ¿Se quedan con nosotras? Sí, nos quedamos. Nos quedamos un ratito. Los 90, una década violenta, rumba profunda, la música retumba, la cabeza me zumba, la matanza me perturba, la decencia se derrumba, nos dejaron en la inmunda, nos dejaron en la inmunda, los sicarios ultratumba, ondas explosivas, ciudad de adrenalina, porque no sabía si mañana vivo amanecerías. Exorcizando demonios, convulsionados por varios. Exorcizando demonios, convulsionados por varios. Barbarie, barbarie, hasta la Transilvania, ya fin de un mutante terrestre calimán. Mordiscos, mordillas, telepayas, subnormales, ya estamos rotos, quedamos sin lengua, los enanos ganan. Tierra de fuego. Tierra de fuego. Los 90 y la tormenta, me revienta la vida herida, la muerte en la esquina, que el miedo no me impida, intensidad de bullía, todo menos aburrida, calavera se apellida, desahuciada y desherida, de peligro la guarida, rápida y furiosa, necesidad imperiosa, porque no sabía si mañana vivo amanecería.

88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. ¿Ustedes hablan mucho en el programa de los delfines? ¿Cómo puede ser tan idiota para comprar una ilusión? El 95, esa pastillita que escuchamos de los delfines. De Nano y Gustavo Bermúdez. Nano, ahora se la hacemos escuchar porque es tierna. Gustavo Bermúdez haciendo Nano en esa novela con Araceli González, que en el último capítulo ella puede hablar. Educación sentimental, total. Totalmente. Nano está sentado en el borde porque él trabajaba en el acuario, que fue del acuario de Buenos Aires. El mundo marino. Él trabajaba ahí, entonces estaba preocupado y está sentadito en el borde de la pileta y le pregunta al delfín, ¿cómo pude ser tan tonto, una cosa así? Y el delfín le hace Seguimos acá con el Museo de los 90. Hay fecha, hay convocatoria. Quien esté escuchando puede acercarse este 12 de mayo, ¿no? 12 de mayo. ¿A dónde? Tenés que traer tu este juego. Este juego, ¿no? Sí, me parece que voy a ir. Hay que escanearlo. Este domingo nos encontramos desde las 17 en Gloria Gráfica, que es una imprenta cooperativa, un espacio hermoso. Van a suceder muchas cosas. Nos van a acompañar la gente de Rata Audiovisual, Marie Cantú, que vamos a tener ahí un living de TV compartido. Tiro los titulares para que no haya tanto spoiler. Va a haber buffet. Va a haber impresiones y cositas para jugar. Y una oficina de recolección del Museo de los 90, que Juli les cuenta que es la oficina de recolección. Tenemos el mejor escritorio de oficina de recolección. O sea, vengan solamente a ver el escritorio que conseguimos ahí en Gloria Gráfica. La oficina de recolección es esto que contábamos antes de la circulación de objetos y relatos y palabras entre personas. Entonces la idea es que la gente que venga pueda traer lo que quiera, si no tiene nada material, que venga igual y tiene sus propias memorias. Y en la oficina lo que hacemos es ingresar formalmente, por ejemplo, tu tablero este que tenés acá, lo digitalizamos, se te ficha, se te da un certificado, toda la formalidad que una institución seria como esta requiere. Y también ahí lo que sucede es, digamos, así como estamos nosotras conversando ahora, se arma como una conversación entre los objetos, ¿no? Y se empiezan ahí a trazar relaciones entre los objetos y ver cómo se va armando esta memoria medio fragmentada que decíamos antes. Y después los objetos se los llevan, así que podés traerlo, claro, lo cuidamos. Es que nos podemos poner guantes incluso porque tenemos medidas de conservación. Y después se los llevan. Y si en algún momento, en el futuro no tan lejano, este museo hace algo, algún tipo de montaje, muestra o algo así, quizás se les pide, se pregunta si da para hacer un préstamo y después vuelve a sus casas. También vamos a estar ahí en la oficina grabando algunos testimonios, entonces tal vez de lo que funcione después para alguna otra actividad sean los audios. Y va a estar, como decía Flor, va a estar la oficina, va a haber como muchas cosas en simultáneo el domingo. Y va a estar la oficina de recolección. Gloria Gráfica es una imprenta muy noventera, o sea, tiene todas sus cosas de los 90 ahí vivas, es como un testimonio vivo. Entonces vamos a estar usando las máquinas para imprimir y va a estar este living, que va a haber como un control remoto colectivo, lo llamaron, así que también ahí hay otro tipo de modo de compartir archivos. Ajá. Quizás no objetuales, digamos. Y se pueden ir a tirar al living también ahí. Ajá. Digo también para esto, para que si alguien tiene ganas de pasar a darse una vuelta y no tiene objeto, igual todo el mundo tiene algo de los 90, los cajones, pero si no tienen nada para llevar o no quieren, que igual hay cosas para hacer y compartir. Gloria Gráfica está en el barrio de Chacarita. Sí. ¿Se pide por algún lado la dirección o...? qué mal que no me acuerdo. No, yo bueno, me acuerdo. El Cano 4015. Ahí va, el Cano 4015. Eso, escriban al Instagram del Museo de los 90 y pasamos la vida. Ahí está, Museo de los 90 con número, es el Instagram de esta propuesta de recuperar esa memoria colectiva. Creo yo como pensando en el hoy, ¿no? Total. De hecho, hasta ahora, en realidad cuando el Museo de los 90 surgió en diciembre. O sea, en realidad supuestamente íbamos a llegar a hacerlo antes del balotaje y todavía teníamos esperanza de que este museo iba a interferir en la realidad política de alguna manera. Obviamente eso no sucedió. Y entonces, en diciembre, hundidas en una depresión total, la duda era esto, ¿qué hacemos? No esperemos a que este museo exista, esté terminado y ahí le contamos este cuentito a alguien. Usémoslo como espacio de encuentro, nos encontramos igual y vemos. Y eso es medio lo que está pasando ahora, como la sensación es que hay una inquietud compartida, hay un problema compartido, hay un enojo y una tristeza compartida. Y en los encuentros del museo vamos y vemos qué hacemos con la entre todas. No, nadie sabe todavía qué hacer, pero bueno, ahí vamos y nos encontramos y lo vemos en el momento. Hay ganas de juntarse también. Claro, les iba a decir, suena como una gran excusa, sobre todo para quienes después del cimbronazo de diciembre justamente sentimos como esa necesidad de volver a encontrar espacios y un poco de desolación, decir, no sé por dónde arrancar, no sé con quién juntarme, no sé por dónde empezar. Me parece que funciona como una... Un poco está funcionando así, o sea, voy a confesar que varias veces nos pasó, bueno, quizás vienen un par de amiguis, vamos viendo, y de golpe que hay un montón de personas. La última vez en el Parque de la Memoria apareció una asamblea, y todo el mundo tomando notas y compartiendo lo que había notado durante el encuentro, como que es más esto, un dispositivo de encuentro y conversación para ver cómo pensamos ahora el ahora a partir de esos objetos y archivos, que... efectivamente irnos tan para atrás. Por eso decíamos, es ir hacia allá, pero para pensar a dónde estamos ahora. Y para completarnos a todos internamente y colectivamente ese gran agujero de los 90, que no sabemos qué pasó, por qué vuelve, por qué se repite, qué quedó, qué no quedó, funciona eso como un espacio de generar preguntas. Vos arrancabas pidiendo disculpas de que es un museo que genera más preguntas que respuestas. Yo creo que es el momento histórico donde necesitamos muchas más preguntas que respuestas, porque las respuestas que teníamos no fueron suficientes. Así que solo necesitamos nuevas preguntas para generar mejores y más nuevas respuestas. Sí, yo escuchándola es como lo veo como un gran espacio, más allá de que la propuesta parece que es de solamente de encuentro, un gran espacio de producción sin proponérselo así, de producción y de seguir generando cosas, porque ya el esto de generar una pregunta, interpelar, cuestionar desde ahí, eso ya te invita a intercambiar, a discutir, a al menos dar la posibilidad de poder pensar un poquitito, más allá de que no encontremos la respuesta o no. No. Y el meterle cosas y condimentos como entrevistas, este living, eso es todo material que quizás ahora es como, bueno, es un material, pero sirve para seguir abriendo como disparadores. Está buenísimo lo que decís porque en todos los encuentros hacemos algo. En ningún momento es esto, solamente ir a escuchar a lo que alguien tiene para decir. Es como un museo del hacer, entonces ir pensando, haciendo. Por eso decíamos también, como si alguien no quiere llevar su objeto, porque todavía le da vergüenza, ya la vamos a convencer, hay cosas para hacer mientras tanto. Claro. Quizás por esta sensación. Primero me parece que es porque tiene que ver con nuestras propias prácticas, ¿no? Del hacer. Y también porque como no sabe, como esta sensación de que si hay medio crisis de palabras, de ideas, de certezas, bueno, mientras hacemos vamos viendo qué aparece. Y también la idea de museo, ¿no? Que nosotras justo las dos ahora trabajamos en museos y de casualidad. pensar cómo los museos son esos espacios que guardan nuestra historia para nuevas generaciones y esta historia del patrimonio, y si el patrimonio es de todos. Bueno, ese, el verdadero patrimonio colectivo, el patrimonio familiar, no el objeto de valor económico, sino ese que tiene una historia y un valor afectivo, ¿no? Un relato, algo simbólico, y esto de que puede ser un museo sin sede es un museo de ideas y espacio y de compartir. Repetimos entonces la invitación. Es Hay Museo de los 90, el 12 de mayo, a partir de las 17 horas, de 17 a 20 horas, en el barrio de La Chacarita, en la emplenta Gloria Gráfica, ahí en la calle... ¿Cano era? El Cano... 4015. Es la convocatoria para que lleves lo que quieras de los 90. Puede ser algo material o puede ser un recuerdo, una vivencia, algo que quieras compartir con otros, ¿no? Total. También la gente de Rata que está ahí gestionando, sí, el living de teles, invita a que lleven material de archivo audiovisual en cualquiera de sus formatos, y que si lo tienen digital y no saben cómo llevarlo, etcétera, pueden escribirles por mensaje privado y ahí gestionan con Rata cómo hacer para que se vea en la tele. Estar en la tele es un minuto de fama. Y va a haber video casetera, así que si lo tienen en VHS, no. ¡Ay! Este programa arrancó hablando de películas en VHS. No, me llevo el viaje de Bariloche. ¡Ay, no, sí! De 1997. Lo te tengo. Estás comprometiendo al aire. Lo tengo, lo llevo. Listo. Hay una videocasetera para vos. Y yo llevo tu foto con la remera de Diego Torres. Con el pelo largo. Gracias, chicas, por venirse. No, gracias, mil gracias a ustedes. Un placer. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Y Sí, sí, esta musiquita dice que tenemos que anunciar varias cosas que hay. Lo digo ahora, 3:30 de la tarde, ahí en Luis Vial, en el ex taller clandestino, va a haber una conferencia de prensa porque los dueños quieren limpiar el lugar y se está reclamando que sea un espacio de memoria. Eso hoy, 3:30 de la tarde. Y hoy a las 7 de la tarde en Barracas, la convocatoria, la vigilia por el asesinato de una lesbiana y las tres compañeras que siguen están en graves. Estado crítico. Ahí está. Ahora sí, vamos a seguir jugando un poquito hasta que termine el programa. Vamos a jugar y un poquito. Está el tablero armado. Ganas. Sí, y te va a tocar, Petris. Jugar a juegos de mesa, amo los juegos de mesa. ¡Ay, qué lindo! Buen día, La Voz de la Montaña. Hola, ¿cómo les va? Amo los juegos de mesa y no mucha gente le gustan los juegos de mesa. Y a mí me encantan, pero bueno, ¿de qué se trata este? Cuéntenme. Tenés que tirar el dado, te toca un número, es un juego de página 12 de los 90... Y vos tenés que armarte tu propio diario de tus 12 páginas. Si vas ganando las respuestas, te vas quedando con esa página. ¿Y las preguntas de qué tratan? Las tengo yo acá, de todo. Y de distintas secciones, internacional, deporte. Uy, puedo quedar como un bruto en este instante. Me voy a arriesgar. No pasa nada. Sí, sí, es sin red esto. No me gusta. Tenés 22 años, Petri. No me gusta, no me gusta. Es como jugar al carrer de mente y perder al aire. Ahí voy. Pero esto es con la memoria de los 90. Uno. Allá están las de uno. Una del uno. Ay, qué miedo. ¿Por qué me expuse a esto? El país. Estoy arrepentido. El país. Te vamos a ayudar, 26 de junio de 1990. 26 de julio. Junio. Junio, 19, como si fuese una diferencia. Claro, el chabón tenía junio, julio. Por siete pecados se llama la nota. Ay. Cuando se concretó el pedido de juicio político hace dos semanas, los legisladores peronistas presentaron 13 causales de destitución para Del Val, de las cuales 12 fueron confirmadas por la sala acusadora. Pero llegado el momento de la sentencia, fueron finalmente 7 los cargos que condenaron al gobernador suspendido y que contaron con los 2/3 de votos que requiere la Constitución Provincial para su ratificación. Por esa fecha, varios eran los gobernadores justicialistas cuestionados. A Jaime Del Val le tocó ser el primer destituido por cargos que iban desde mal uso de los fondos hasta influencias. Aquí está la corrupción de los 90. ¿Qué provincia gobernaba? No. ¿Santiago Del Val? Sí. ¿No hay opciones? Jaime Del Val. ¿No hay opciones? No hay opciones. Santiago Val. Me cagaron. No, ¿qué provincia gobernaba? No debe ser una provincia muy grande. Voy a empezar por ahí. Para mí es una provincia chiquita, mediana, vale decir. Es una provincia del centro hacia el norte. Sí, que está tironeando con la cara. Dice que no, dice que no. Es para el sur. Yo tengo una opción. Decila. La Pampa. No, yo pensé en Catamarca. Y yo así claramente te digo Río Negro. Ay, estuvo... Petri fue el que estuvo más cerca. Fue Santa Cruz. Al sur. Ah. Santa Cruz. Pero este es un juego para gente que haya quedado medio anclada en los 90, ¿no? Tenés que tener como esa data muy fresca. Bueno, no, o tener ganas de revivir no todos los fenómenos turbulentos. De recordarla. Son muy divertidas la parte de farandulera. Claro, porque después te muestra hay una parte muy interesante también que tiene que ver con lo artístico y con la música. Que ahí por ahí le pegábamos. Ahí seguramente. En la parte de los programas de Susana Jiménez también. Mary seguramente en relación a política se acuerda de los spots publicitarios de campaña de Angelos. ¿Cuál es la idea? ¿Van a empezar a traer juegos de mesa, chicas? No, sí. Espectáculos, ahí encontré un espectáculo. Mm, el Mono Tremendo. Mono Tremendo. ¿Qué era sí. El Mono Tremendo? El Mono Tremendo no era un tema de Spinetta que estaban los hijos cantando, era ese. El que aparecen por primera vez Dante y Emanuel Jorviler como rapeando detrás. Emanuel acá no era dice, hijo de Spinetta. No, se estrenó. Emanuel era muy amigo de... Era hijo de un fotógrafo. Sí, muy y amigo de Spinetta, familias amigas. Emanuel y ahí Dante y Emanuel hicieron Ilia Kuriaki y ahí después pero hubo diferencias. Es esta, y el Mono Tremendo. Hijo de los 90, Ilia Kuriaki. Se estrenó Max Una Monada, Menaya Trua con chimpancé incluido y un discreto aire de Buñuel. Es una película que parece. ¿Quién era el no director de esta película? No, es muy difícil. Es muy difícil este es juego. Difícil ¿De quién es este juego? Tenemos que entrenarnos, de Paulita. De Paulita. Ah. Ah, Paula, claro, la única que pudo traer esto en un vehículo, ¿no? Porque es grandísimo el juego. Pero quedó acá, grande, lo trajo en una oportunidad y quedó acá. No, y aparte atrás de la bici, lo he llevado atrás de la bici, ¿eh? Lo saca a pasear, Paulita. Yo tenía un grupo de amigos que en un momento salían, cuando había una salida, en las mochilas llevaban juegos de mesa, salían con el té, con el... eran no. demasiado nerds para mí, pero de vez en cuando salía un jueguito que estaba bien. Bueno, son las 11 de la mañana ya. Sí, Paula. Las autoridades nos están diciendo que ya nos tenemos que retirar. ¿Tenés alguna agendita, algo? Petris, ¿cómo sí, viene? Yo tengo ¿cómo una viene la montaña? Porque después no daba para decirlo, pero hoy hay... es el cumpleaños de Brandon, así que quien quiera miércoles puede irse. Ay, después feliz vuelta de toda al sol, la movida a empezar a festejar. No sé si es hoy empiezan a festejar el cumpleaños. Bien, feliz vuelta al sol a la casita Brandon. Petris, ¿cómo sigue la montaña? ¿Qué? Nevada, ya te dije, nevada. ¿Muy nevada? No, pero está nevada, sí. Nos vamos a ir a un lugar donde prácticamente la tierra no se vea y sea todo blanco. Un buen destino. Al mundo de fantasía me iría yo. ¿Y cuál sería tu mundo de fantasía? La vino a buscar ET a las 9 de la mañana. Sí, después te contamos esa parte. Bueno. Que tengan lindo miércoles. ¿Nosotras cuándo nos vemos? Te dejo esa duda abierta, okay. Mañana hay paro general. Se adhieren todos los servicios, sí, no hay transportes, sí. Día de lucha. Sí, hacemos radio. Se hace radio. ¿Sí? Hacemos radio porque... Nos estamos entrando en vivo. Hay que informar. No, está bien, yo estoy de acuerdo, este paro, no te enojes, ¿no? Paula, yo estoy de acuerdo. No venimos, tenemos la posibilidad de venir en auto y a Paulita la trae de té en el canasto de la bicicleta. Hermoso, me encanta. Charcos de arena.